por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Muchos motivos me preocupaban el domingo, tipo 9:30, 10:00 p.m, pero tal vez el mayor motivo de preocupación, Diego, era no haber recibido un mensaje tuyo de Análisis Express, cuestión que me venías acostumbrando en las últimas elecciones, en una especie de cobertura y análisis en vivo y en velocidad, que no ocurrió. Y me fui a dormir diciendo, ¿cómo estará Diego, que no me escribe en este contexto? Tenés razón. Tenés razón, Diego, tengo que admitir que estaba en una situación muy perpleja, porque para empezar un domingo que no jugaba River me daba tranquilidad, sabía que iba a ser un domingo sin depresiones. Pero cuando empiezo a ver los resultados de Massa, que todos sabíamos que iba a ver bien, pero cuando empezamos a ver en qué lugares de Quilmes, en qué lugares de Matanza, en qué lugares de Varela ganaba Massa, la depresión eliminó todas mis capacidades neuronales. Bien, tenemos hoy una invitada para poder conversar del resultado de las elecciones, pero sobre todo un análisis coyuntural de lo que puede llegar a seguir. Está con nosotros María Pía López, socióloga, ensayista, integrante de Carta Abierta, directora del Museo del Libro y de la Lengua. No sé cuántas cosas más me olvido de honores, títulos y currículos. Seguro que es de una que es novelista. Bien, perfecto, ya la dijimos entonces. Ahí está. Bienvenida, Pía, un placer que estés. Gracias, acá. Diego y Diego. Bueno, en principio preguntarte tu sensación, ¿no? El domingo cuando se ratificaron ciertos resultados que en las PASO ya se habían visto, ¿no? Bueno, la primera sensación fue la pregunta por qué posibilidades tiene el masismo de construir una nueva tendencia para la Argentina, porque me parece que es evidente que hay una especie de consenso general de que ahí aparece una fuerza política nueva y al mismo tiempo hay una decisión del Frente para la Victoria de limitar esa expansión. Entonces, a mí me parece que la pregunta del domingo es esa. Por el resto de las fuerzas que le fue bien electoralmente, son fuerzas ya consolidadas, que son la alianza del socialismo y el radicalismo o el macrismo, pero que todos ellos ya tienen casi, diría, un estatuto provincial del cual les está yendo muy bien a las elecciones provinciales o regionales y no están pudiendo salir de allí. Por eso me parece que la incógnita que se abre el domingo es qué hace Massa y qué hacen las otras fuerzas políticas con respecto a Massa, ¿no? Yo cuento una preocupación. Hay elecciones en donde sectores de la centroizquierda, del kirchnerismo o por fuera del kirchnerismo, hacen una buena elección, ¿no? La elección que, por ejemplo, perdió Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires en 2009, Pino Solanas hizo una gran elección y así, ¿no? Entonces, uno puede, según sus implicancias emotivas, estar mejor o peor por la propia opción, cómo se desarrolló, pero uno siempre puede también pensar que hay un impulso democrático que está surgiendo por acá o por allá. En esta elección yo no veo ninguna. Es decir, la campaña del Frente para la Victoria, entre las PASO y la general, se derechizó mucho en muchos aspectos, pero por fuera del kirchnerismo no ha aparecido prácticamente nada que tenga una fuerza democratizante, más allá de las expectativas que alguien pueda tener por los tres diputados de la izquierda, que bueno, sobre eso podemos conversar también. Me preocupa un poco cómo pensar esta situación en donde del 2001 para acá, tal vez no se había dado ninguna elección, una desaparición bastante ostensible de impulsos democráticos convertidos en discursos, en iniciativas, en posibilidades. Me parece que eso no es un problema de una fuerza o de otra, sino justamente el hecho de que no aparezca ninguna. Que las izquierdas, digamos, que trabajan dentro del kirchnerismo y las que trabajan por fuera del kirchnerismo están a punto de darse la mano en la derrota, y me parece que ahí hay un tema muy importante porque llamamos a esto inmediatamente avance de la derecha, avance del discurso de la policía, avance del discurso de la seguridad. Pero esos avances, digamos, no se dan en el aire, se dan en un territorio que todos compartimos y que es pensable por todos, y que todos nos podemos hacer preguntas sobre eso. Me gustaría que charlemos un cacho de esta situación, para mí central, digamos, en donde ante nuestros ojos y para todas las fuerzas democráticas se ven los territorios ganados por una suerte de lógica que finalmente interpreta mejor un tipo como Massa, ¿no? O dentro del propio Frente para la Victoria, sacude a Scioli y a Granados para intentar contener algo de eso. A mí me parece que hay un déficit de producción de enunciados, de articulación con experiencias, que me gustaría que le demos una vuelta, ¿no? O sea, un poco el mundo del corrimiento a la derecha de Pino, de la evaluación de Sabaté, es decir, el adelgazamiento de las expresiones democráticas políticas que estos años después del 2001 se intentaron en sucesivas secuencias, ¿no? Por ahí me parece que tiene que ver con, digamos, yo tengo, comparto con vos la idea de que estamos como una especie de tabla inclinada hacia la derecha, ¿no? Donde son las derechas las que están poniendo los temas, que están poniendo la agenda sobre la cual discuten todas las fracciones de cada uno de los partidos, y que eso incluye, vos nombrabas a Pino, incluye el socialismo también, me parece, que es de qué modo se articula una idea de aceptación de sociedades muy polarizadas, como muy excluyentes, y donde el esquema de regulación de esas sociedades pasa a ser el tema de la seguridad. A mí me parece que hay un problema ahí, que es un enunciado que por ahí circula por todas las fuerzas, que es: hay que ver lo que quiere la gente, ¿no? Uh-huh. Porque ese lo que quiere la gente siempre hay que interrogarlo, porque lo que quiere la gente, ¿de dónde surge? ¿De qué máquinas publicitarias, comunicacionales, de deseo están apareciendo? Y me parece que en ese caso la decisión de muchas fuerzas de actuar en función de lo que te piden los medios o te piden los publicistas de qué hay que decir, acentúa el peor sentido común, es decir, el momento más reactivo y cerrado que tiene la política. Ahora, ¿no ocurre también que hay un mecanismo de percepción desgastado dentro del Frente para la Victoria que termina también obrando discursivamente, narrativamente, en este canon de tabla inclinada hacia la derecha? Y me parece, si vos pensando en la figura de Scioli como la figura de que pierda o gane, siempre queda posicionado como la voz de un futuro oficialismo, ¿no? Uh-huh. Cualquier elección al cielo lo deja bien parado, extrañamente, incluso esta. Pero digo, ahí me parece que ese lugar de Scioli es precisamente el de que piensa la política como el lugar donde se inscribe una demanda. Pero una demanda que puede ser una demanda de mayor consumo, puede ser una demanda de mayor seguridad, puede ser una demanda de mayor orden. Y eso me parece que en el cierre de la campaña, en los últimos tramos de la campaña del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, fue claro, ¿no? La baja de imputabilidad. O cosas que por ahí son menos explícitas en términos de, digamos, de discursividad política, pero que tienen un fondo político, que son decisiones estéticas, hacer una campaña sobre la idea del mí, uh-huh, digamos, de un candidato que se presenta con los mismos tipos de argucias que el candidato con el cual se está combatiendo. Uh-huh. Ahora, por más que esto sea una construcción del establishment, digamos, ¿no?, de instalar una serie de temas que terminan traducidos en lo que le pasa a la gente, ¿cuál es la autocrítica que se puede hacer desde los espacios de la izquierda dentro del kirchnerismo hacia la izquierda en general, que no terminan de generar una discursividad que conmueva a la par? Porque algo prende del discurso de derecha. Si eso no encuentra recepción, simplemente rebota, y no es lo que ocurre. No rebota, sino que permeabiliza a la gente, ¿no? Yo propongo una hipótesis como para entrarle más a la discusión. En los últimos años, del 2003 para acá, digamos, todo lo que fue clima de resistencia al neoliberalismo, digamos así, terminó cuajando y organizándose mejor en torno al gobierno de los Kirchner que en torno a sucesivas opciones discursivas y políticas y militantes, etc. Ahora, hay dos puntos de esa construcción que se inicia en el 2003 y que, sobre todo en el 2008, tiene un punto de inflexión muy grande porque empieza a organizar una militancia mucho mayor, ¿no? A partir del conflicto contra el campo, ni hablar con la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Que todo eso pasa también a tener como un carácter espiritual ampliado, digamos, ¿no? Hay dos puntos que me parece que son que se imponen para la discusión lo que viene sobre esta época, sobre estos 10 años, que son para mí dos puntos restrictivos de la democracia. Y así me gustaría preguntarles también si lo ven así o si habría que pensarlo de otra manera. El primero es un modelo de acumulación más heredado que decidido. Me refiero a la soja, me refiero, digamos, a todo lo que se llama el neo-extractivismo en sentido amplio, ¿no? Más aprovechado, más tomado en la práctica como posibilidad para sobre esa base hacer ciertas políticas públicas, que discutido, que evaluado, que pensado en términos de qué posibilidades políticas habría este tipo de ensamblaje económico. Y el otro punto que me parece igualmente heredado e igualmente no discutido es hacer eje en la estructura territorial y sindical del PJ. También un elemento heredado, aprovechado, empleado en los hechos, sin, me parece, haber sido el fruto de una elaboración, de una discusión sobre qué agregaba y qué limitaba en términos también de procesos democráticos. Uno entiende muy bien que esas cosas no se revisan por la pura voluntad y que en la coyuntura y en el devenir de los hechos más bien se intentó aprovechar lo que se podía aprovechar y que nunca existe ese espacio ideal reflexivo en donde uno dice, bueno, esto lo saco, esto lo pongo, que la realidad va imponiendo cosas. Pero me pregunto si para hablar del balance político pensando en esta década y pensando qué cosas no habría, qué cosas habría que empezar a discutir más abiertamente. Estos dos puntos no deberían estar tan incluidos como el aparato de la publicidad y los grandes medios a la hora de pensar cómo es la subjetividad nuestra en los territorios. Sí, yo agregaría eso, que está muy ligado a lo segundo que vos decís, el tema del problema de la politización, digamos. ¿Hasta qué punto la vida social acepta un grado de politización más amplia? Es decir, cuando vos decís está atado como la estructura territorial del PJ o de los sindicatos, me parece que también está ese... El otro tema de que el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, intenta el mecanismo unidos y organizados y al mismo tiempo esa organización política no logra convertirse en el ámbito de una efectiva politización de la trama social. Es decir, efectiva politización no porque no haya muchas personas involucradas como con identidad militante, símbolos, capaz de ir a movilizaciones, etcétera, sino que no aparecen como separado esa movilización respecto de la toma de decisiones, en la constitución de ámbitos de discusión y de permear los territorios de otra manera. Me parece que ahí yo veo que hay como un problema que se lo ves dramáticamente en los momentos electorales, ¿no? Que... Con respecto al primer punto que decías, Diego, que es esta acumulación por desposesión o neodesarrollismo que un poco charlábamos con Maristela Svampa la semana pasada, la impresión es que no fue un tema de agenda en las campañas y que nadie quiere ponerlo sobre la mesa para discutirlo profundamente, salvo algunas posturas radicalizadas, discursivas dentro de lo que fueron algunas campañas. Pero me parece que nadie está discutiendo Vaca Muerta y sus condiciones, o la discusión es una coma y no es un modelo de acumulación por desposesión con impacto ambiental fuerte y un impacto social mayor aún. Sí, yo creo que el martes pasado la discusión que teníamos con Maristela era un poco esta, ¿no? Por lo menos me parece que nuestra insistencia anti Maristela de decir lo común no es solamente los bienes comunes que se encuentran como recursos naturales bajo la tierra. Lo común también es las infraestructuras que todos nosotros necesitamos en las ciudades para vivir y cómo las construimos y cuándo tenemos logros y avances. Eso también es lo común, y que hacer una crítica desde los bienes comunes solamente sobre una mitad del asunto y no sobre la otra mitad genera un discurso despolitizado, ¿no? A mí una cosa que me parece que está bueno hablar ahora con Pia también un poco es esto, es que la fractura polarizada entre kirchnerismo y no kirchnerismo, a mi modo de ver, ha obstaculizado justamente esta articulación de agenda más autónoma, más, no sé cuál es la palabra, democrática, me gusta a mí decirle, progresista ya siempre es bastante desagradable. Que lo que puede preocuparse es por ir abriendo el debate sobre esos núcleos que están impidiendo en la práctica la democratización. Y esos núcleos me parece que no están todos puestos en un lugar. Digamos, por momentos se dice, bueno, de ciertos lugares dice el monopolio burocrático del Estado, de otros lugares dice el grupo Clarín. Es evidente que las dos cosas pueden ser obstáculos y hasta enemigos políticos, digamos, que uno los podría definir bien. Lo que no me parece tan evidente es que sepamos desde uno u otro lugar de la política hoy cómo armar. La palabra agenda me parece tan detestable como progresista, pero para entendernos rápido, digamos, una agenda compartida en términos de prácticas democráticas que podamos identificar obstáculos que claramente tienen un efecto, digamos, de obstáculo. Y me parece que a pesar de todo el debate, de todo el intento de debate político que se hizo estos años, ese punto no se ha logrado superar. Pero me parece que ahí es, yo tengo la impresión de que cuando vos citabas hoy el 2008, ahí se forja esa nitidez de la confrontación entre kirchnerismo y antikirchnerismo como la lógica de estructura todo el campo político, ¿no? De kirchnerismo o antikirchnerismo. Una vez que eso está definido, tenés el problema de que en cada campo implica sistemas de alianzas complejos y elusiones y implícitos o cosas que se dejan fuera de la discusión. Entonces, dentro del kirchnerismo se establece una alianza que va desde los núcleos que defienden los derechos humanos, desde de Bonafini, para poner un nombre, hasta Gilles Infran. Desde el antikirchnerismo va de Carrió, digamos, Solanas abrazado a Carrió, digamos. Pero eso que resulta como atenta contra la idea de que haya esos núcleos valorativos comunes, al mismo tiempo yo lo siento casi como un destino fatal, digamos, y entonces hay un punto en esa fatalidad que es como cada fuerza tramita, pensando en el plano, digo, cuando decimos esto estamos pensando en el plano de un nivel de la política, que no es el único nivel, por supuesto, que es el nivel de la política que se estructura cuando estamos ante una elección o con una situación legislativa, es decir, en ciertos momentos donde funcionan las lógicas partidarias. Me parece que ahí entonces cada fuerza política lo que hace es dirimir también internamente sus sistemas de hegemonía. Uh-huh. El kirchnerismo ha hecho algo que lo ves en su producción legislativa, fundamentalmente, no justamente sobre este punto del neoextractivismo, sino en otros temas que hacen a los derechos civiles y a determinadas situaciones en los que con una alianza electoral que va de derecha a izquierda, digamos, siendo puntos bien polares ahí, logra constituir hegemonía respecto de ciertos valores democráticos. Yo me pregunto si no es un buen momento para que organizaciones sociales, más allá de lo que decidan en el marco de una elección, que es acompañar un proceso o no, despegarse, desinteresarse o lo que sea, no tengan una práctica nuevamente pensada desde un grado de autonomía necesario para pensar estos temas que venimos poniendo sobre la mesa, ¿no? Creo que ocurre de manera desagregada, pero me parece un momento para dejar de alimentar, digamos, que los políticos comen de lo político, comen de su propia comida, digamos, y tal vez es un momento para que las organizaciones puedan despegarse de eso, más allá de que una etapa tenga que ver con el vínculo con lo legislativo, con tratar de articular con partidos políticos una parte de un programa, una parte de una idea, pero me parece que es un buen momento para volver a pensar cómo es ese grado de autonomía necesario para poder pensar todos estos temas, ¿no? Yo pienso que no va a haber posibilidad de enfrentar el discurso de masa. Sí, digo, el discurso de masa con toda su influencia sobre el resto de las corrientes políticas, digamos, ¿no? O sea, el discurso de Francisco también. Está claro que no hablamos solamente de un partido político, ¿no? O sea, Francisco en el corazón, todos los que llevan a Francisco en el corazón. No creo que se lo pueda enfrentar desde el modo más inmediato de la articulación, de las articulaciones hegemónicas, digamos. Uh-huh. Entonces me parece que hay un punto fundamental, que es recobrar una suerte de autonomía de la dinámica social, que no necesariamente es una ruptura o negación de la dimensión partidaria, pero sí es una cierta autonomización, porque cuando hablamos de seguridad en los barrios, narco en los barrios, etcétera, ya se está utilizando el lenguaje de la DEA, es combate contra las drogas. Uh-huh. Hay un problema de militarización que va a ir creciendo con ese lenguaje. Esto yo creo que no se lo va a poder enfrentar solo desde las alianzas partidarias, y me parece que hay intelectualidades varias, representaciones sindicales y sociales varias. Va a haber que ensayar experiencias de contundencia que no queden limitadas por fidelidades hegemónicas en el plano partidario. Si me permiten, interrumpimos esta conversación un segundo para contar que la Corte Suprema falló a favor de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que esto tiene que ver con la desinversión de los grupos monopólicos concentrados, principalmente el grupo Clarín, y a partir de ahora entonces deberá comenzar la desinversión de Clarín para adecuarse a la nueva normativa. Bueno, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Uh-huh. Lo que había que hacer. Bueno, pero es un gran momento para volver a plantear lo que estaba planteando Diego, ¿no? Porque la ley de medios fue quizás una de las mayores experiencias en ese sentido, que es cómo hubo un acuerdo valorativo de muchos grupos respecto de qué había que sostener en términos del proceso de ampliación democratizadora, y eso, bueno, con todas las demoras, complejidades, etcétera, funciona. Me parece que ahí, sí, lo que estás diciendo es efectivamente cómo, lo que antes llamábamos cómo politizar, que es cómo politizar la discusión de modo que la discusión con el narco no sea gendarmería versus narco, no sea gendarmería y no sea el establecer controles cada vez más militarizados a la población, ¿no? Bien, la seguiremos, por supuesto, estas conversaciones. Muchas gracias, Pía, por esta visita. Gracias a ustedes. María Pía López, integrante de Carta Abierta, investigadora, socióloga, ensayista, novelista, todo eso, y directora del Museo del Libro y de la Lengua. Muchas gracias, Diego. Hasta el martes que viene. Hasta el martes.